Me dices que escriba en tus ausencias, escribo. Me dices que me acostumbre al silencio, no puedo. Me dices que habrá un momento nuestro, te creo. Me dices que será pronto, me muero.